Gracias, buenos días. Vertientes es un municipio que tiene potencialidades y así lo reconoce Ana Mercedes Cruz Ramírez, asesora jurídica del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en visita al territorio. Ustedes llegan aquí y me decían dos empresas de subordinación nacional que son importantes y que definen la economía del país. Por tanto, una responsabilidad importante de la mujer aquí en este municipio, de que esas industrias también salgan adelante en las producciones para poder, ¿qué? Pensar también y hacer cuenta. Entonces, yo creo que estamos al llamado y para nada, ustedes se sienten de que no haya, no, aquí estamos las que tenemos que estar, las que queremos estar, porque en un periodo especial también tuvimos dificultades y teníamos que caminar y teníamos que montar en una bicicleta, teníamos que hacer cuantas cosas y si pues estamos claras, un país como Cuba, con las condiciones que tiene, con todas las echaduras, mira todo lo que hemos hecho un incremento salarial, hemos contratado, estamos firmando un contrato importante internacional. Quiere decir que hay cosas que continuamos haciendo, ¿por qué? Porque las hacemos de corazón, de principio. La generación histórica del centenario nos enseñó a tener el compromiso con la patria. Y hoy todos los que nos toca hacer, estamos comprometidos a hacer. Yo creo que estos lazos nos unen. Y yo estoy segura que cuando usted va a una cooperativa, esa cooperativa y ese lazo de FMCNA que lo comenzamos hace muchos años, eso realmente ahora lo volvimos a revitalizar, pero nosotros comenzamos, los encuentros los hacíamos así, en las cooperativas, en cualquier centro a veces hacíamos los intercambios de FMCNA. Y el trabajo con la NAE es bello. Yo digo que es bello, porque desde lograr primero que a la junta aquella directiva pudiera haber mujeres, siempre la mujer cabía en la comunidad, porque era la que tenía. Y aquella que llevaba los papeles, porque así empezamos. Hay un libro que se hizo para el Congreso donde hay una entrevista de mujeres que se han destacado en la NAC. La Federación de Mujeres Cubanas FMC en Vertientes, como parte de la implementación de los 18 objetivos del 10º Congreso de la organización, despliega varias iniciativas que buscan la incorporación activa de la mujer y los factores de la comunidad a las tareas. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.